perdí. Mi amor, sos una rosa coqueta. No me avisaste que venías con maceta. Falsa como moneda de 3 pesos. Vieja fuera. Gratis.